Terror y Nada Más presenta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una novela de Robert Louis Stevenson. Título original: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Escrita por Robert Louis Stevenson, fue publicada por primera vez en 1886. Trata acerca de un abogado, Gabriel John Utterson, que investiga la extraña relación entre su viejo amigo Henry Jekyll y el misterioso Edward Hyde. Fue un éxito inmediato y uno de los más vendidos de Stevenson. Las adaptaciones teatrales comenzaron en Boston y Londres un año después de su publicación, y aún hoy continúa inspirando películas e interpretaciones múltiples. Una noche a principios de 1886, Louis Stevenson tuvo un sueño, y al despertar, tenía la idea para dos o tres escenas que aparecerían en El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A altas horas de la mañana, dijo su esposa, fui despertada por gritos de horror de Louis. Pensando que tenía una pesadilla, le desperté. Él me dijo furioso, ¿por qué me has despertado? Estaba soñando un dulce cuento de terror. El manuscrito fue al principio vendido como una edición rústica por un chelín en el Reino Unido y por un dólar en los Estados Unidos. Al principio, las tiendas no hicieron provisión de la novela hasta que una crítica favorable apareció en The Times el 25 de enero de 1886. Durante los siguientes seis meses, fueron vendidas cerca de 40.000 copias. Y hacia 1901, se estimó que se habían vendido más de 250.000 copias. Una historia dividida en 10 episodios sobre la dualidad del ser humano, sobre el binomio que forman bondad y maldad, y que refleja con acierto la dicotomía fundamental del siglo XIX, época victoriana, respetabilidad externa y lujuria interna, y su tendencia a la hipocresía social. Es además una novela muy psicoanalítica, aunque a decir verdad, en el plano de la ficción, Stevenson se anticipó a Freud dos décadas. Entre las adaptaciones cinematográficas más notables de esta novela se encuentran Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 1912, y El hombre y el monstruo, 1931, así como la versión cómica El profesor chiflado, con el inimitable Jerry Lewis. Utterson, el notario, era un hombre de cara arrugada, jamás iluminada por una sonrisa. De conversación escasa, fría y empachada, retraído en sus sentimientos, era alto, flaco, gris, serio y sin embargo de alguna forma amable. En las comidas con los amigos, cuando el vino era de su gusto, sus ojos traslucían algo eminentemente humano, algo, sin embargo, que no llegaba nunca a traducirse en palabras, pero que tampoco se quedaba en los mudos símbolos de la sobremesa, manifestándose sobre todo, a menudo y claramente, en los actos de su vida. Era austero consigo mismo. Bebía ginebra cuando estaba solo, para temperar su tendencia a los buenos vinos. Y aunque le gustase el teatro, hacía 20 años que no pisaba uno. Sin embargo, era de una probada tolerancia con los demás, considerando a veces con estupor, casi con envidia, la fuerte presión de los espíritus vitalistas que les llevaba a alejarse del recto camino. Por esto, en cualquier situación extrema, se inclinaba más a socorrer que a reprobar. «Respeto la herejía de Caín», decía con agudeza. «Dejo que mi hermano se vaya al diablo como crea más oportuno». Por este talante, a menudo solía ser el último conocido estimable, la última influencia saludable en la vida de los hombres encaminados cuesta abajo, y en sus relaciones con estos, mientras duraban las mismas, procuraba mostrarse mínimamente cambiado. Es verdad que para un hombre como Utterson, poco expresivo en el mejor sentido, no debía ser difícil comportarse de esta manera. Para él, la amistad parecía basarse en un sentido de genérica, benévola disponibilidad. Pero es de personas modestas aceptar sin más, de manos de la casualidad, la búsqueda de las propias amistades, y este era el caso de Utterson. Sus amigos eran conocidos desde hacía mucho, o personas de su familia. Su afecto crecía con el tiempo como la hiedra, y no requería idoneidad de su objeto. La amistad que lo unía a Nichard Enfield, el conocido hombre de mundo, era sin duda de este tipo, ya que Enfield era pariente lejano suyo. Resultaba para muchos un misterio saber qué veían aquellos dos uno en el otro, o qué intereses podían tener en común. Según decían los que los encontraban en sus paseos dominicales, no intercambiaban ni una palabra, aparecían particularmente deprimidos, y saludaban con visible alivio la llegada de un amigo. A pesar de todo, ambos apreciaban muchísimo estas salidas, las consideraban el mejor regalo de la semana, y para no renunciar a las mismas, no solo dejaban cualquier otro motivo de distracción, sino que incluso los compromisos más serios. Ocurrió que sus pasos los condujeron durante uno de estos vagabundeos a una calle de un barrio muy poblado de Londres. Era una calle estrecha, y los domingos lo que se dice tranquila, pero animada por comercios y tráfico durante la semana. Sus habitantes ganaban bastante por lo que parecía, y rivalizando con la esperanza de que les fuera mejor, dedicaban sus excedentes al adorno, coqueta muestra de prosperidad. Los comercios de las dos aceras tenían aire de invitación, como una doble fila de sonrientes vendedores, por lo que incluso el domingo, cuando velaba sus más floridas gracias, la calle brillaba en contraste con sus adyacentes escuálidas, como un fuego en el bosque, y con sus contraventanas recién pintadas, sus bronces relucientes, su aire alegre y limpio, atraía y seducía inmediatamente la vista del paseante. A dos puertas de una esquina viniendo del oeste, la línea de casas se interrumpía por la entrada de un amplio patio, y justo al lado de esta entrada, un pesado, siniestro edificio sobresalía a la calle su frontón triangular. Aunque fuera de dos pisos, este edificio no tenía ventanas, solo la puerta de entrada, algo más abajo del nivel de la calle, y una fachada ciega de revoque descolorido. Todo el edificio, por otra parte, tenía las señales de un prolongado y sórdido abandono. La puerta, sin aldaba ni campanilla, estaba rajada y descolorida. Vagabundos encontraban cobijo en su hueco y raspaban fósforos en las hojas. Niños comerciaban en los escalones. El escolar probaba su navaja en las molduras y nadie había aparecido, quizás desde hace una generación, a echar a aquellos indeseables visitantes o a arreglar lo estropeado. Enfield y el notario caminaban por el otro lado de la calle, pero cuando llegaron allí delante, El primero levantó el bastón indicando... ¿Os habéis fijado en esa puerta? Preguntó. Y añadió a la respuesta afirmativa del otro... Está asociada en mi memoria a una historia muy extraña. ¿Así? Dijo Utterson con un ligero cambio de voz. ¿Qué historia? Bien... Dijo Enfield. Así fue. Volvía a casa a pie de un lugar allá en el fin del mundo, hacia las 3 de una negra mañana de invierno, y mi recorrido atravesaba una parte de la ciudad en la que no había más que las farolas. Calle tras calle y ni un alma, todos durmiendo. Calle tras calle, todo encendido como para una procesión y vacío como en una iglesia. Terminé encontrándome a fuerza de escuchar y volver a escuchar en ese particular estado de ánimo en el que se empieza a desear vivamente ver a un policía. De repente vi dos figuras. Una era un hombre de baja estatura que venía a buen paso y con la cabeza gacha por el fondo de la calle. La otra era una niña de 8 o 10 años que llegaba corriendo por una bocacalle. Pues bien, señor, fue bastante natural que los dos en la esquina se dieran de bruces. Pero aquí viene la parte más horrible. El hombre pisoteó tranquilamente a la niña caída y siguió su camino dejándola llorando en el suelo. Contado no es nada, pero verlo fue un infierno. No parecía ni siquiera un hombre, sino un vulgar juggernaut. Yo me puse a correr gritando, agarré al caballero por la solapa y lo llevé donde ya había un grupo de personas alrededor de la niña que gritaba. Él se quedó totalmente indiferente, no opuso la más mínima resistencia. Me echó una mirada, pero una mirada tan horrible que lava la sangre. Las personas que habían acudido eran los familiares de la pequeña, que resultó que la habían mandado a buscar a un médico, y poco después llegó él mismo. Bien, según este último, la niña no se había hecho nada, estaba más bien asustada, por lo que en resumidas cuentas, todo podría haber terminado ahí si no hubiera tenido lugar una curiosa circunstancia. Yo había aborrecido a mi caballero desde el primer momento, y también la familia de la niña, como es natural, lo había odiado inmediatamente. Pero me impresionó la actitud del médico, o boticario que fuese. Era el clásico tipo estirado, sin color ni edad, con un marcado acento de Edimburgo y la emotividad de un tronco. Pues bien, señor, le sucedió lo mismo que a nosotros. Lo veía palidecer de náusea cada vez que miraba a aquel hombre y temblar por las ganas de matarlo. Yo entendía lo que sentía, como él entendía lo que sentía yo. Pero no siendo el caso de matar a nadie, buscamos otra solución. Habríamos montado tal escándalo, dijimos a nuestro prisionero, que su nombre se difamaría de cabo a rabo de Londres. Si tenía amigos o reputación que perder, lo habría perdido. Mientras nosotros, por otra parte, lo avergonzábamos y lo marcábamos a fuego, teníamos que controlar a las mujeres, que se le echaban encima como arpías. Jamás he visto un círculo de caras más enfurecidas. Y él allí en medio, con esa especie de mueca negra y fría. Estaba también asustado, se veía, pero sin sombra de arrepentimiento. Os aseguro un diablo. Al final nos dijo... Pagaré, si es lo que queréis. Un caballero paga siempre para evitar el escándalo. Decidme vuestra cantidad. La cantidad fue de 100 esterlinas para la familia de la niña, y en nuestras caras debía haber algo que no presagiaba nada bueno, por lo que él, aunque estuviese claramente quemado, lo aceptó. Ahora había que conseguir el dinero. Pues bien, ¿dónde creéis que nos llevó? precisamente a esa puerta. Sacó la llave, entró y volvió al poco rato con 10 esterlinas en contante y el resto en un cheque. El cheque era del banco Couts, al portador, y llevaba la firma de una persona que no puedo decir, aunque sea uno de los puntos más singulares de mi historia. De todas las formas, se trataba de un nombre muy conocido, que a menudo aparece impreso. Si la cantidad era alta, la firma era una garantía suficiente siempre que fuese auténtica, naturalmente. Me tomé la libertad de comentar a nuestro caballero que toda la historia me parecía apócrifa, porque un hombre en la vida real no entra a las 4 de la mañana por la puerta de una bodega para salir unos instantes después con el cheque de otro hombre por valor de casi 100 esterlinas. Pero él, con su mueca impúdica, se quedó perfectamente a sus anchas. No se preocupen. Me quedaré aquí hasta que abran los bancos y cobraré el cheque personalmente. De esta forma nos pusimos en marcha el médico, el padre de la niña, nuestro amigo y yo, y fuimos todos a esperar a mi casa. Por la mañana, después del desayuno, fuimos al banco todos juntos. Presenté yo mismo el cheque, diciendo que tenía razones para sospechar de que la firma era falsa, y sin embargo, nada de eso. El cheque era auténtico. ¡Uy, uy! Dijo Utterson. Veo que pensáis igual que yo. Sí, una historia sucia, porque mi hombre era uno con el que nadie querría saber nada. Un condenado. Mientras que la persona que firmó el cheque es honorable, persona de renombre, además de ser, esto hace el caso aún más deplorable, una de esas buenas personas que hacen el bien, como suele decirse. Chantaje, supongo. Un hombre honesto obligado a pagar un ojo de la cara por algún desliz de juventud. Por eso, cuando pienso en la casa tras la puerta, pienso en la casa del chantaje. Aunque esto, ya sabéis, no es suficiente para explicarlo todo. Concluyó perplejo y quedándose luego pensativo. Su compañero le distrajo un poco más tarde y le preguntó algo bruscamente. ¿Pero sabéis si el firmante del cheque vive ahí? Un lugar poco probable, ¿no creéis? Pues no. He tenido ocasión de conocer su dirección y sé que vive en una plaza, pero no recuerdo en cuál. ¿Y no os habéis informado nunca sobre la casa tras la puerta? No, señor. Me pareció poco delicado. Siempre tengo miedo de preguntar. Me parece una cosa del día del juicio. Se empieza con una pregunta y es como mover una piedra. Vos estáis tranquilo arriba en el monte y la piedra empieza a caer, desprendiendo otras, hasta que le pega en la cabeza, en el jardín de su casa, a un buen hombre, el último en el que habríais pensado, y la familia tiene que cambiar de apellido. No, señor, lo tengo por norma. Cuanto más extraño me parece algo, menos pregunto. Norma excelente. Pero he estudiado el lugar por mi cuenta. Realmente no parece una casa. Hay solo una puerta. Y nadie entra ni sale nunca, a excepción y en contadas ocasiones, del caballero de mi aventura. Hay 3 ventanas en el piso superior que dan al patio, ninguna en la primera planta. Y estas 3 ventanas están siempre cerradas, pero los cristales están limpios, y hay una chimenea de la que normalmente sale humo, por lo que debe vivir alguien. Pero no está muy claro el hecho de la chimenea, ya que dan al patio muchas casas, y resulta difícil decir dónde empieza una y dónde termina otra. Y los dos siguieron paseando en silencio. Enfield, dijo Utterson después de un rato. Vuestra norma es excelente. Sí, así lo creo. Sin embargo, a pesar de todo, hay algo que me gustaría pediros. Querría saber cómo se llama el hombre que pisoteó a la niña. ¡Bah! No veo qué mal hay en decíroslo. El hombre se llamaba Hyde. Así que Hyde. ¿Y qué aspecto tiene? No es fácil describirlo. Hay algo que no encaja en su aspecto. Algo desagradable. Algo... sin duda detestable. No he visto nunca a ningún hombre que me repugnase tanto. Pero no sabría decir realmente por qué. Debe ser deforme en cierto sentido. Se tiene una fuerte sensación de deformidad, aunque luego no se logre poner el dedo en algo concreto. Lo extraño está en su conjunto más que en los particulares. No, señor, no consigo empezar. No logro describirlo. Y no es por falta de memoria, porque incluso puedo decir que lo tengo ante mis ojos en este preciso instante. El notario se quedó absorto y taciturno, como si siguiera el hilo de sus reflexiones. ¿Estáis seguro de que tenía la llave? Pero... ¿y esto? Sí, lo sé. Lo sé que parece extraño. Pero mirad, Richard. Si no os pregunto el nombre de la otra persona, es porque ya lo conozco. Vuestra historia ha dado en el blanco, si se puede decir. Y por esto, si hubierais sido impreciso en algún punto, os ruego que me lo indiquéis. Me molesta que no me lo hayáis advertido antes, pero soy pedantemente preciso usando vuestras palabras. Aquel hombre tenía la llave, y aún más, todavía la tiene. He visto cómo la usaba hace menos de una semana. Utterson suspiró profundamente, pero no dijo ni una palabra más. El más joven, después de unos momentos, reemprendió. He recibido otra lección sobre la importancia de estar callado. Me avergüenzo de mi lengua demasiado larga. Pero escuchad, hagamos un pacto de no hablar más de esta historia. De acuerdo, Richard. No hablaremos más. Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Un audiolibro narrado, dirigido y montado por Antonio Reverte, con masterización de Miguel Ángel Pulido y cabecera, créditos y promos de Mariano Bascón. Cuéntanos qué te pareció este capítulo en iVoox y en tus redes sociales. Activa ya las notificaciones de nuestro podcast a través de la app de iVoox. Busca Terror y Nada Más y dirígete a nuestro podcast. Si ya estás suscrito, desmarca la opción. Haz clic ahora sobre suscribirse y leerás un pop-up con el mensaje. ¿Quieres que te avisemos mediante una notificación cuando se publiquen audios nuevos de este podcast? Y marca sí.